Lívidos recuerdos de momentos pasados, capturando el tiempo y el espacio, sangre ritual, con Gerardo Águila. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Sangre Ritual. Soy Gerardo Águila y para comenzar esta nueva edición estaremos con Defecto Oscura y su disco Mecánicamente Natural. Para comenzar el programa escucharemos el intro y luego el tema Nadie Más. Ahora el tema Nadie Más. Yeah! Este disco titulado Mecánicamente Natural fue grabado en el año 2008, pero jamás presentado, hasta recién el año 2013, que fue presentado en el fanspace de Defecto Oscura. Para el año 2007 se comienza a gestar este proyecto formado por grandes amigos y músicos. A continuación los dejaré con el tema Alguna Vez. Después de ya formada la banda, rápidamente esta formación logra sacar lo que es su primer trabajo con tres canciones el año 2007. Ahora, para continuar con un poco de Sangre y Ritual, nos quedaremos con Tal vez no hay más y después pasaremos a la canción titulada Siempre. Thank you. continuación la canción Siempre. La variedad de gama en la que estos músicos se manejan logra que Defecta Oscura cree un sonido muy particular. A continuación nos quedaremos con el tema alguna vez. Ya para el año 2008, Defecto Oscura lanza su segundo trabajo, que también es de manera independiente. Este trabajo lleva como título EP 2008. A continuación nos quedaremos con Mecánicamente Natural. Thank you. Como integrante de lo que fue Defecta Oscura, encontramos a Gonzalo Venegas en la guitarra, Alejandro Chacana en la batería, Camila Galás en el coro y bajo y Juan Escobar en la voz y en la guitarra. Para continuar con Sangre Ritual nos quedaremos con el tema Vuelta Atrás. Bye. ya para finalizar el programa de Sangre y Ritual nos quedaremos con el tema Outlook. Buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sangre y Ritual. Soy Gerardo Águila y hasta una nueva edición.